Sí, pero bueno, pues está abajo. Sí, no quiere ir un poquito. Ah, pero el padre está que tome el altar. A ver. ¿Sí? Buenas tardes. ¿Nos dicen si se escucha bien, por favor? Sí, pero es celular. Escucha bien, perfecto acá. Listo, ahí está. Bueno, buenas tardes. Vamos a leer las intenciones por las cuales vamos a ofrecer la misa hoy. En acción de gracias por los infinitos favores recibidos, por la familia de Rina y por las personas que se salen en particular, por el Santo Padre, por la Iglesia, los gobernantes, por la conversión de Juan, Franco y Sofía, por el tratamiento de quimioterapia de Zulema, Aide, Lencina, por la conversión de David, por el trabajo de todos aquellos que lo necesitan, por la salud de Hilde Roa, Arismendis, Sara Costilla, Serafín Lastra, María Luisa Gallardo, Ricardo Gómez. Reina, su esposo, hijos y familias, María, Mariano, la salud de Mariano y Mariana. Y por eterno descanso de Consuelo Roque de Valdivia Manchego, Nelia de Aguirre y Raúl Aguirre, madre y hermano, los hermanos Matilde, Víctor, Raúl, José de Gallardo, Julián, Diego Díaz, Raúl Felipe, su aniversario 38, Ernesto La Muela, por los fallecidos a causa del coronavirus y por las almas del purgatorio. ¿Quieren que subamos ese? ¿Probamos? Bueno, ya vamos a empezar. Cuando deje de sonar el teléfono. ¿Se escucha bien? Listo. Venid, cantemos al Señor, alabemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta el tambor, alabemos con júbilo al Señor. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos resucitado con Jesús, que la esperanza de ser glorificados con Él acreciente nuestra alegría y permanezca constantemente con ustedes. Y con tu Espíritu. Todos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos en este tiempo pascual recibir con mayor abundancia la gracia que hemos conocido, para que, liberados de las tinieblas del error, nos adhiramos con mayor firmeza por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.

Nadie ha visto nunca al Padre, sino el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron, pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a arreglar un poco esto. Se nos cayó la tecnología. Bueno, continuamos escuchando. Puedan leer ustedes. Ahí se nos cayó otro celular. A ver. Menos mal que tenemos a la hermana ahí que nos salva. Muy bien, hermana. Está todo en clenque. Hoy nos pasó de todo. Gracias, hermana. Les aconsejo que lo puedan leer, ¿no? El capítulo entero de San Juan, capítulo 6, donde pedagógicamente, progresivamente, el Señor nos va, con este diálogo que tiene con esas personas que lo siguieron después de la multiplicación de los panes, en su totalidad, y finalmente ya mañana y pasado nos va a ayudar a comprender su regalo y el don de la Eucaristía. Pero hoy hay una frase muy linda que también nos tiene que ayudar a comprender un poco el camino de nuestra fe. Donde hace unas semanas, ¿se acuerdan? Nos preguntábamos por qué creemos, ¿no? Que nos preguntemos por qué creemos. Y hoy, de alguna manera, tenemos la respuesta, ¿no? Y Jesús lo dice claramente, ¿no? Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, ¿no? Como poniendo la causa de nuestra fe en la atracción que Dios Padre desea generar en cada uno de nosotros. O sea, primero, creo que lo lindo es ver esto, ¿no? Que Dios desea atraernos, ¿no? No desea obligarnos, no desea presionarnos, ni busca que tengamos miedo, sino que lo que quiere el Padre es que nos sintamos atraídos por Él. Y seguramente si todos nos ponemos a pensar en nuestro camino de fe, realmente tenemos que descubrir que hubo algo que nos atrajo a Dios, ¿no? Puede ser que en algún momento de nuestra historia de fe hayamos hecho las cosas por obligación, llevados, ¿no? Especialmente cuando éramos más niños, más jóvenes. Pero llegó un momento donde nosotros hemos decidido seguir a Jesús. O llega un momento en el cual tenemos que decidir, ¿no? Si todavía no nos pasó. Y esa decisión que tomamos interiormente, también de alguna manera tenemos que descubrir que es atraída por Dios, ¿no? O sea, Dios no nos quita la libertad, pero sí con su gracia nos atrae, ¿no? Así lo dice Santo Tomás, una frase muy linda que está citada en el Catecismo, ¿no? La fe es un acto del entendimiento, o sea, un acto de nuestro pensamiento. O sea, nosotros decidimos creer, moviendo nuestra voluntad a acercarnos a Dios, pero al mismo tiempo movidos por la gracia, ¿no? Como que se da en la decisión de creer de cosas, ¿no? Nuestro pedo, ¿no? Y es lo que de alguna manera hoy dice Jesús, ¿no? Jesús es el don del Padre para cada uno de nosotros. Jesús es el que causa nuestra fe, que nos ha hecho conocer el rostro del Padre, y al mismo tiempo no nos acercamos a Él si no es el Padre el que nos atrae. Y podríamos nosotros agregar, aunque no está dicho aquí, movidos por el Espíritu, ¿no? Es el Espíritu Santo el que obra en nuestro corazón es el verdadero amor de nuestra vida. Así que, por un lado, creo que es lindo que nosotros agradezcamos hoy esto, ¿no? Agradezcamos que de alguna manera todos hemos sido atraídos por el Padre y que esa atracción que hemos sentido alguna vez es la que también nosotros tenemos que alimentar cada día, siguiendo a Jesús, buscándolo, utilizando todos los medios que tenemos para poder acercarnos a Él. Y por otro lado, pensar esto en las otras personas que todavía no han sido atraídas por Dios. No porque Dios no quiera, sino que todavía ellos no lo han descubierto, ¿no? Nosotros a veces pensamos que la fe en los otros va a entrar o va a empezar por cosas que decimos, ¿no? Por cosas que hacemos. Y es verdad que nosotros somos instrumentos de Dios, pero finalmente el que toca el y el que atrae es el que atrae por medio de Jesús. Entonces no tenemos que desesperar cuando vemos a alguien que no cree, cuando un familiar está alejado, cuando alguien de alguna manera rechaza la fe. Lo que tenemos que hacer es pedir al Padre que lo siga atrayendo, pedir al Padre que de alguna manera en algún momento algo toque su corazón para que descubran a Jesús como lo hemos descubierto a nosotros. Y no creernos nosotros porque somos los que suscitamos la fe en los demás, ¿no? Y lo dice hoy Jesús, no todos serán instruidos por Dios, ¿no? Hay que creer que todos de alguna manera, en algún momento de su vida, serán instruidos por el Padre y eso los atraerá a Jesús. Demos gracias por la fe que todos tenemos, porque el Padre nos ha atraído algún día por medio de Jesús, y pidamos por todos aquellos que hoy no tienen fe, para que en algún momento puedan sentir eso mismo que hemos sentido nosotros. Bendito sea Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua,